inicialmente se llamaba Implosionando el Sistema Educativo. La cuestión es que con esta pandemia, ¿qué sale mañana? La cuestión es que el sistema implosionó solo, claro. Así que tuve que cambiar el título y ahora se llama La Nueva Educación. Absolutamente, porque tengo el contrato con la editorial firmado como implosionando el sistema educativo, totalmente. Claro. Bueno, pero igual yo vengo hablando hace mucho tiempo, ¿no?, de la necesidad de transformar la educación, así que bueno, venía en línea con todo eso. Uh-huh. Total, total, nada que nadie supiera, ¿no? No es una sorpresa esto, cómo está el sistema educativo en Argentina, pero digamos que lo puso arriba de la mesa y ya no podés mirar para el costado, ya no podés ser tan distraído. Esto está ahí, está pasando. La gran, gran, gran desigualdad que hay a lo largo y ancho de todo el país, que en vez de acercar a los chicos a la mejor vida y a la mejor, no sé, al mejor futuro que pueden tener, lo alejan, porque hoy quien no tiene conectividad, quien no tiene un dispositivo móvil, es muy difícil que pueda incorporarse, no sé, en una organización, en una empresa, que pueda seguir estudios superiores. Así que por un lado la gran desigualdad que hay, que nos hace pensar si no tendremos escuela para unos y escuelas para otros, ¿no? En donde, ¿de qué depende tener una buena educación? ¿De dónde vivo? ¿De a qué colegio voy? ¿De qué docente me toque? Entonces creo que eso fue lo primero, la primera gran cachetada al sistema educativo. Y lo segundo, bueno, docentes que algunos con muchísimo coraje y con mucho entusiasmo salieron a dar la respuesta a esta situación, otros que no pudieron, no quisieron, como siempre, y empezamos seguramente los que sí tuvieron la oportunidad de trabajar en el entorno virtual con clases remotas de emergencia, ¿no? Más que trabajar en el entorno virtual. Y después, bueno, después de un tiempo, sí, muchos docentes fueron aprendiendo, se fueron capacitando, fueron viendo de qué se trataba esto, para llegar muchos de ellos a trabajar en un entorno virtual. Y eso, teniendo en cuenta la gran desigualdad que hay, tantos chicos que se quedaron afuera del sistema, yo siempre digo que el que tiene la oportunidad, la bendición de estar aprendiendo en un entorno virtual, ya sea docente o ya sea alumno, tiene que abrazarlo, tiene que protegerlo, porque es una gran bendición. Mira, es re triste la respuesta, porque si te tuviera que dar una respuesta sería no veo que pase pronto, porque es tanto, tanto, tanto lo que hay que modificar. Vos hablás de la tecnología, yo siento que la tecnología no es la solución, pero es una gran oportunidad para enseñarles a los chicos cómo ellos necesitan aprender. Cuando nuestros hijos nacieron, Google ya existía, ellos no se preguntan cómo usar una computadora, la usan. Y yo te hago una pregunta, Enzo, ¿cómo aprenderías mejor vos si estuvieras en el colegio? ¿Teniendo que leer de un manual la definición del glóbulo rojo, repetirla de memoria aunque no entiendas lo que estás diciendo, o que te pongas el celular en un soporte delante de los ojos con una aplicación absolutamente gratuita de realidad virtual, en donde vos te convertís en un glóbulo rojo, vas viajando por todo el torrente sanguíneo y entendiendo para qué corno sirve un glóbulo rojo? Entonces me parece que, la tecnología está para ayudarnos, para hablarles a los chicos en su idioma. ¿Eso quiere decir que reemplaza al docente? De ninguna manera. Educar es sostener vínculos. Tenés que trabajar con la emoción, porque aprendizaje y emoción van de la mano. Pero me parece que es una manera mucho más rápida y mucho más interesante de que los chicos puedan entender. Tristemente, los chicos hoy van al colegio a aprobar. Eso es terrible. Si el docente enseña para que aprueben, si el alumno busca aprobar, si los padres quieren que los chicos aprueben, ¿a qué van al colegio? ¿A aprobar? ¿Y dónde quedó entonces el aprender? Este sistema educativo sigue enfatizando mucho más la nota que el aprender. Entonces me parece que ahí es donde se viene esta nueva educación. Empezar a poner a los chicos en el centro de la escena, empezar a lograr que en el aula se trabajen con aprendizajes de alta energía, con aprendizajes activos, donde ellos puedan involucrarse cognitiva y emocionalmente, ¿no? Queriendo aprender, no buscando aprobar. Entonces, la discusión, como vos decís, es enorme. Es desde qué enseñamos, cómo lo enseñamos, dónde lo enseñamos, ¿no? Las aulas también. Y además, ¿qué hacemos con los docentes? Porque el sistema educativo no puede mejorar si no tenemos buenos docentes. Pero ¿cómo vas a tener buenos docentes si no tienen buenos sueldos, si no hay infraestructura, si no hay recursos, si no se capacitan? Entonces, dices como que se hace todo, y en respuesta a tu pregunta, ¿quién va a pagar el costo político de todo esto? Hace algunos años, no te voy a decir cuándo ni con quién hablé, pero en algún momento, y me te voy a decir obviamente de qué partido político era ni qué gobierno era, pero yo en algún momento hablé con alguien del ministerio y le digo, che, en función de esto, ¿no se podría hacer esto, esto y esto? Y me contestaron, sí, es una idea buenísima, pero ¿quién quiere pagar el costo político? Y ahí me di cuenta, viste, que realmente la educación no es un tema que le importe a demasiada gente, y que, bueno, dependemos mucho más de los esfuerzos individuales de cada docente, de cada director y de cada escuela para darle la mejor educación posible a los chicos, ¿no? Porque la verdad es que el sistema, yo tengo muchas dudas que realmente pueda cambiar y transformarse para que los chicos tengan la mejor educación posible. Porque muchas de las situaciones que vos ves en el colegio están tomadas, tenías en cuenta, en función de qué necesita el adulto, qué necesita el sistema, no qué necesita el alumno. Yo te hago una pregunta, ¿por qué todos los alumnos tienen que hacer la misma prueba y en el mismo tiempo? ¿Por qué todos tienen que hacer lo mismo cuando ya sabemos que los chicos tienen diferentes tiempos y tienen diferentes fortalezas? ¿Por qué salen todos al recreo, ponele antes de la pandemia, ¿no? Salen todos al recreo a la misma hora y vuelven todos juntos, aunque alguno tal vez no haya descansado lo suficiente? Entonces, esto de las cosas siempre se hicieron así, es una frase que nos atrasa, que nos tira para abajo, que no nos deja avanzar. Tenemos que empezar a reinventar una educación acorde a los chicos de hoy. Eso, cuando yo era chiquita, yo no sé cuántos años tenés vos, tampoco quería preguntar. 38. Muy bien, 38. Yo tengo muchos más que vos, yo tengo 53. Cuando yo era chiquita, en mi casa había 3 o 4 canales de televisión, no había más que eso, es lo que había. Y a mí me encantaba ver La Mujer Maravilla. Y para ver el próximo episodio de La Mujer Maravilla, yo tenía que esperar una semana entera. Entonces yo podía sentarme a escuchar a un docente pasiva, tranquila en el aula. Los chicos de hoy, yo no sé si vos tenés hijos, pero los chicos de hoy ven un TikTok que te dura 10, 15 segundos. Tienen cientos de playlists en su Spotify. Tienen millones de películas en Netflix. Otro tanto en Amazon Prime. No sé cuántos canales en la tele. Además, los estímulos de las redes sociales. Son chicos que están requete contra súper estimulados. No los podés tener sentados 40 minutos escuchando a un docente. Porque la atención es cíclica. Va y viene, va y viene. Te miran, pero no están. Las sillas son para pensar, para hacer, no para sentarse en el colegio. Y ahí creo que también, ¿no?, se viene como una gran discusión de ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos enseñando? Sí. ¿Están aprendiendo? No. Estudian, rinden, aprueban y a los 4 días se olvidan de todo. Y ahora están todos desesperados con este tema de, oh, estamos perdiendo el tiempo. Yo le preguntaría a cualquier chico, ¿qué se acuerda de biología, de historia, de geografía del año pasado? Y vas a ver que es poco y nada. Entonces esto de ir al colegio a aprobar no nos ayuda a que los chicos realmente puedan aprender a pensar de manera crítica, a pensar de manera creativa, a aprender cosas que realmente les vayan a servir en la vida. Claro, lo que yo pienso es esto, ¿no? Si vos seguís con un docente parado delante del pizarrón, tirando información como si los chicos fueran un balde o un recipiente que hubiera que llenar, esa información la encuentran hoy a un clic de distancia. Hoy ya vimos, toda la información la tenés en un celular, en una computadora. Es decir, que la información no es el tema. El tema es qué hacer con esa información. Y además, ¿cuántos chicos en esta pandemia pudieron adaptarse porque habían desarrollado la resiliencia, la flexibilidad, el adaptarse, el pedir ayuda, el ayudar? ¿Y cuántos no pudieron? ¿O cuántos papás tuvieron que sentarse al lado de ellos, hacer la clase con ellos porque solos no podían? Obviamente los más chiquititos necesitaban el acompañamiento de los padres. Pero hay los chicos, muchos chicos, no saben ser alumnos. Lo que saben es ir al colegio, es copiarse, porque el sistema lo que pone es énfasis en la nota, pero no tenéis muchos alumnos que puedan autogestionar su propio aprendizaje, que sean autónomos, que hayan desarrollado la autodisciplina, que puedan, no sé, que pedir ayuda si la necesitan, planificar, priorizar. Entonces el libro tiene que ver con eso, ¿no? Básicamente yo siento que el sistema educativo necesita reformularse. La manera en que los chicos aprenden hoy dista muchísimo de cómo aprendíamos nosotros. Entonces, si un docente sigue enseñando como él aprendió, estamos dándoles una educación del siglo pasado. Hoy entran arriba de la mesa el concepto de gamificación. Gamificación no es jugar, gamificación es poner elementos del juego para aprender. Entonces, en vez de estar sentados repitiendo de memoria 5 páginas, puedo armar una sala de escape en donde los chicos, a través de enigmas, de pistas, de actividades súper desafiantes, tienen que poner arriba de la mesa todo lo que saben de un tema. Pueden trabajar con pensamiento de diseño, que es una manera de ir resolviendo situaciones también usando todo lo que aprendimos en una materia o en varias materias al mismo tiempo. Es decir, tenemos que empezar a pensar en una nueva educación, en un chico que sea el centro de ese aula presencial o virtual y que pueda hacer algo con lo que aprende, no únicamente memorizar respuestas para olvidárselas a los 3 o 4 días. Sin duda, vos tenés muchos chicos que están ansiosos, que están angustiados, otros que tienen miedo. No es lo mismo estar en una casa de 300 metros cuadrados con jardín, donde puedes andar en bicicleta, donde tenés sol, tenés aire, que haber estado en una cuarentena 7 meses en unos ambientes internos. No es lo mismo estar en una casa con padres en donde pones música, bailás y la pasas bomba, que en una casa en donde hay problemas, hay mal clima, es un ambiente tóxico. Entonces, claramente, vamos a tener diferentes chicos, tantas situaciones como chicos tengas en el aula, y vas a tener que contenerlos, y vas a tener que trabajar el tema de las emociones, porque claramente no se puede aprender si uno no está bien, ¿no? Si no hay una seguridad emocional, un chico que tiene miedo, un chico que está nervioso, un chico que la mamá le viene diciendo, no toques a nadie, no toques nada, quédate quieto. Si, por ejemplo, no está todavía la vacuna, es un chico que no puede concentrarse en aprender. Así que mucho énfasis en lo emocional, en el contener, en el tranquilizar, y además, bueno, ver en qué situación está cada uno, porque vas a tener también una disparidad enorme en cuanto a contenido. Sí, mira, más de 4.000 inscriptos ya tenemos, estamos llegando casi a 5.000, me decían hoy. Vamos a ver la presentación virtual de la nueva educación de la mano de Santillana. Así que, bueno, el que tiene ganas de venir, hoy es el último día para inscribirse. Entran a los portales de Santillana Argentina o al mío, que mi Facebook es Laura Lewin Online. Se inscriben y me va a encantar que podamos charlar juntos acerca de la nueva educación.